y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Esto es un programa más de la de Viento de Poder en la 99.7 FM Che Barracas. Estamos hasta las 21 horas. Le damos la bienvenida al señor Gastón Tonga, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda ¿qué pasó? ¿Le cambió la voz? ¿Qué pasó? No. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora sí. El clásico saludo que hacemos todos los años. Ah, ahora sí. ¿No? Aquí en la 99.7 Che Barracas. Sí, así es. Viento de Poder. A ver, señor Ñaña, ¿cómo anda usted? Hola, buenas tardes, buenas noches. Depende de cómo uno se despierte y depende de la resaca que tenga, ¿no? Ajá. No, todo tranquilo, aquí genial. Hoy después de... He venido hace 3 años a Santiago del Estero y después de todo ese tiempo he podido probar el locro. Ah, no sé, sí que va a probar otra cosa. Eso. Bueno, comentarios que se basan en su basta experiencia. Sí. Pero no, todo tranquilo. La verdad, hoy ha sido. Anda al baño, cochino. Madura, basura, sí, cochino. Qué placer. Pero qué vayan placer. Al baño, che. ¿Cómo se va a tirar un gaca? Qué buen efecto, che. Bueno, no era un efecto, estamos en vivo. Estamos con el amigo Kelo también. Buenas tardes, buenas noches acá a toda la gente de Viento. Qué grande, acá Kelo. Vamos a hablar un poquito, a visitar a los amigos. Muy bien, una masa. Llegó la mascota del programa. Llegaron las mascotas. Están llegando amigos al programa. ¿Qué tal? Saludamos en vivo. Sí. Hola. ¿Lo extrañaron? Demasiado. Están llegando amigos, qué grande, qué bueno. Che, están llegando amigos de la República de las Ferreres. Bien, una masa. Por fin le importamos a alguien. ¿No? Así que nada, hoy tenemos de todo y para eso nos vamos a ir acomodando, como decimos siempre. Estamos con el amigo Kelo, no sé si van a venir más amigos, así que... Posiblemente estaba llegando Horacio. A Horacio. Vamos a ver si lo esperamos. Pasa bien. Que viene muy despacio, ¿no? Bueno, así que bueno, eso. Este es el primer bloque y lo arrancamos de esta manera. Estamos a las 21 horas, así que esperen, quédense conectados. Así que pueden hacerlo también en la 99.7, como lo dije en un principio, o en chebarracas.blogspot.com. Lo repito porque es como un trabalengua. chebarracas.blogspot.com. Desde ahí lo pueden escuchar por la web. Por ahí no le agarra bien en la sintonía, la 99.7. Lo hace desde ahí, en cualquier parte del mundo. Así que. Esa. Sí, tenía unos amigos, nos estaban escuchando de Australia y. Bueno, digamos que el día que pase eso, escríbanlo. Sí, sí, sí, tal cual. Nos pueden escribir, así que pueden hacerlo a Cristian de Vientos o al también. O a mi Facebook o qué. Bueno, si lo quiere dar. Te quiere, Carlos. Él tiene una gana de que lo demos, en realidad. Se hace el difícil acá. Pero él tiene ganas que nombremos su Facebook. Claro. Cree que le escriba. Mi dirección de mi estado civil. Claro, el principal, Oh, el mundial. Es el principal. Bueno, pueden escribirnos, ya lo dijimos, a Cristian de Vientos o a la página Viento de Poder guión programa radial. Y ahí nos mantenemos en vivo en unos minutos cuando arranquemos con los chicos la entrevista o digamos la charla, más que una entrevista, una charla de patio, como decimos siempre. Para los que nos quieran. Pueden hacerlo porque vamos a hacer un Facebook Live como lo implementamos a partir de ahora. Va, a partir de dos programas, ¿no? ¿Ya? Sí, sí, sí. Este es el tercero. Ha tenido muchas visitas y muchas denuncias por sí. Tener demasiado... Denuncias, sí. Principalmente. Sí. Bueno, el Facebook Live lo vamos a implementar, así que seguramente a partir del otro bloque o el siguiente, así que después vamos a Después podría eso. Salir, ¿te imaginas Viento de Poder en TV? ¡No! Y algo de eso hay, ¿no? HD. Bueno, se pierde un poco la magia. Che, y saludar a todos los compañeros o colegas, mejor dicho, por el día del operador, ¡Aplausos! Así que, ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Cristian! We'll be right back. Yeah. Bien, bien, bien, bien. Hemos vuelto. Seguimos en Viento de Poder hasta las 21 horas. Estamos con el amigo Kelo, ¿eh? Ahí con Kelo de la garganta, ¿eh? Drogada. Nada de la garganta drogada, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? Ya, mal, no me vengan con macanas. No me vengan con otra, con imitaciones, ¿eh? Vamos, qué grande. No, bueno, me vengan con cosas raras. Bien, bien. Bueno, empieza usted, señor. Bueno, para ir comentando un poco lo que es el proyecto que me están haciendo. Bueno, nosotros Garganta Drogada arrancamos ya hace como... Te grabamos un disco hace como 4 años, 2014. Y se lo seguimos presentando todavía porque... medio que... No hubo presentación oficial todavía, pero... Pero sigue ahí la presentación. Y seguimos, sigue así. Acá, ahora lo grabamos con Leo, que tiene batería, que... Hubo unos cambios ahora en la banda. Y bueno, Leíto una masa, amigo, batero disidente también, así que. Pero bueno, ahora cambiamos, ahora está Horacio en la batería. Y bueno, y Luca, que no sabemos todavía si está o no está en la banda, hay veces que toca, hay veces que viene, por ahí no viene. Él viene para tocar en vivo nomás, y a veces. Ay, no más. Ah. Bueno, entonces, ahí, y lo tenemos a Cristian el galleguito, para muchos, ahí estamos, así que hace un par de años hubo esos pequeños cambios y seguimos tocando, ahora estamos viendo si podemos componer un disco nuevo, los temas medio que ya los tenemos, estamos sacándolos. ¿Y eso dónde lo están grabando? No, por ahora no lo estamos grabando, estamos sacando los temas. Estamos trabajando en esa como parte proyecto, que era, sí, como claro, proyecto, la parte más claro, complicada, ¿viste? De ponernos de acuerdo, ¿viste? Porque, por ejemplo, a ver, Garganta Drogada es el producto de un montón de fracasos míos que he tenido como con otras bandas, otros proyectos, ¿viste? Claro. Entonces eran temas por ahí que tenían 20 años de viejo. Entonces, yo los he hecho mutar como loco y en un momento fueron 10 temas, 11 con el cover desde José Larralde, que lo hemos, ya los tenía hecho, entonces era más fácil, yo a los otros se los pasé y esta vez en cambio como ya queremos hacerlo al disco más que participen todos, ¿viste? Yo le estoy dando la... Yo un carajo. Entre todos estamos componiendo y poniéndonos de acuerdo, ¿viste? Están todos tirando música, letras nuevas, ideas, ¿viste? Y eso cuesta un poco más que nada en esta época, que nadie tiene laburo con él, que estamos todos puchereando y cuesta mucho juntarse y la estamos peleando y bueno. Y bueno, uno tiene sus vicios, ¿viste? También. Y ¿por qué me miro fijamente? Más difícil. Te miró, claro. Te miró re mal, ¿viste? Claro. Escondete, mamón, que te... Y bueno, entonces por ahí cuesta un poco más, ¿viste? Si tuviéramos tiempo y todo, capaz sería más fácil juntarse. Pero bueno, nada, ahora este año la idea es que este año salga. Estamos también ahí trabajando en conjunto, dijo el mosquito, pero con la Resistencia Hey Punk, que aprovecho ahí para mandarle un gran abrazo a todos los compas de la Resistencia, y que ellos se mueven un montón, yo colaboro muy poco, porque bueno, ahí cada uno colabora como puede, ¿viste? En las reuniones, una aporta de donde puede, con los tiempos que puede, ¿no? ¿Viste? Están con un montón de proyectos muy lindos y bueno, hay que sumarle ahí. Y también estamos participando de la Resistencia, y siempre abierto ahí a lugares para ir a tocar, y donde nos llaman, vamos. Si nos invitan y podemos, nosotros vamos. Eso es más o menos lo que andamos. Claro. Chequelo, para la gente que no conoce y demás, ¿cuál, capaz que no tenga un estilo definido, o capaz que lo tenga, o sea, ¿qué estilo es que practica Garganta Drogada? Y digamos, recién, o sea, ha dado un poquito un pantallazo de lo que se trataban las letras, pero más o menos te quería preguntar, o sea, ¿cuál es el estilo de la banda y hacia qué apuntan las letras o la mayoría de las letras? Mira, el estilo es muy difícil, porque si vos me escuchás cantar a mí, es una voz muy fea, ¿viste? Es como... Es una, una mezcla de Ricky Espinosa con Bon Jovi. ¿Por claro, qué? ¿Por qué esa mezcla? Claro. Y ya quiere comer sushi con Tuco. Claro, algo así. Pero es una mezcla no Gary Moore con Joe Cocker. Es muy difícil, por ahí es como un, por ahí tenemos mucho medio de progresivo, medio así, la voz es más tirando al punk, los riffs son medio progresivos, viste, vos lo escuchás medio raro, por ahí algunos temas tienen algo de murga, ahí, a mí una vez vino uno y me preguntó si yo era uruguayo, viste, y yo, pero la puta madre, mierda, entonces cada uno lo interpreta. Era cara candombe, tío. Sí, le mandó, viste, por el estilo de hablar, qué sé yo, no sé, yo vengo del campo, pero tampoco pasé uruguayo. Nah, no, bien con los hermanos uruguayos, claro, claro, no, es que... Tampoco pasé santiagueño, me va a decir. O sea, amigo de Cárdenas, no. Aprovecho para mandar saludos al amigo Cárdenas. Saludos. Y al seguidor, No. ¿Ah? Seguidor, sí, al Cárdenas. No se pierde un programa. Todo siempre. Ya tiene una remera ñaña. Ya está. Cuando vaya allá, él ya tiene la remera. No tiene el disco, pero él ya tiene la remera. Un abrazo para amigo Cárdenas. Un abrazo gigante a Cárdenas, al Seba y a toda la gente de la banda. Así que ni acá diga nadie. Y las letras, bueno, las letras nosotros intentamos hablar de todo, de no encastillamos, ponerle no nos metemos, onda de si hablamos de tal cosa nada más. Qué sé yo, hoy por hoy, si va en este disco que teníamos, las letras son bastante sociales, de protesta, por ahí. Nos gusta mucho el rock, fantasía, entretenimiento también. Que tenemos banda de letra, por ejemplo, 970 es un tema hecho a la cerveza, ¿viste? Whisky Hampton también es un tema hecho al whisky más barato que existía en el mercado en esa época. Mira. Y la letra es muy larga la letra. Dice Whisky Hampton, nada más. Así que hubo mucha inspiración. Nada, pero... me imagino que después lo habrá llevado un médico por el pico de estrés y todo. No. Horas y horas de psicoanálisis. Imagínate. No, bueno, hay mucho de eso también. Nos gusta mucho jugar, viste, o sea, divertirnos también. El rock para mí tiene esas dos caras y las dos son tan lícitas, viste. Uno puede usarlo como un medio de expresión para expresar lo que siente como ser humano, como persona, como ciudadano en protesta, como adolescente que no encuentra su lugar en el mundo y entonces busca letras a través del escapismo, viste. El rock por ahí no tiene mucho de eso, nació medio como una. Como un escapismo hacia este sistema que te vive comiendo. Acá en Argentina es como muy fácil, ¿viste? Porque acá tenés enemigos por donde encontrés, ¿viste? Sí. Todos los gobiernos te dan manera para quejarte, métodos para quejarte. Entonces es más fácil ser más rockero acá. Tenés letras de sobra. Pero bueno, también hay canciones ahí que han quedado también para el amor, también, porque uno también... ¿Se enamora? Se enamora, ¿eh? Todavía no han salido, pero Garganta nos damos la libertad de poder hablar de todo, de varias cosas y de no escaparle a este momento político que estamos viviendo hoy, de un gobierno de extrema derecha, de total explotación al obrero, al pueblo, lo están humillando, poniendo de rodillas al pueblo, y nosotros hoy más que nunca queremos dar el presente. Tirando todas nuestras letras, nuestras canciones y nuestro apoyo, ¿viste? Para la gente que la está padeciendo y nuestro repudio para la gente que está ejerciendo ese poder. Siempre combativo y en la medida que se puede, dando una mano o por lo menos haciendo lo que sabe hacer uno, que es cantar o haciendo un sonido o cantando una letra para expresar la bronca. Así que, bueno, ahí está un poco. Está bueno eso porque uno expresa musicalmente con el conocimiento, lo que ve en la calle, en tu casa, en la tele o otra cosa. Uno va creando cosas y de ahí sale alguna letra, algo y más o menos, ¿no? Claro. Pues te digo, por ejemplo, siempre. Yo no soy, pero parece que con el conocimiento que tenemos cada uno acá, de lo que vemos, podemos hacer un tema tranquilamente con una banda. Tranquilamente. Totalmente, sí. Con las cosas que se ven a diario, hoy, el tema de sobra. Por eso, hoy me acordaba con él, Carlita, hoy estábamos hablando justo hoy atrás, decía cuando nos encontramos el año pasado en lo de la reforma en Plaza de Mayo, ¿te acordás? Sí. Y estábamos ahí, y fue re loco encontrar una situación así que muchos heavy se van a ese espacio porque es un paso de resistencia y estás peleando contra el enemigo, ¿viste? Y ahí es cuando nos unimos todos, me parece, ¿no? Y ahí cuando nos unimos y ahí todos, cuando vos flasheás, inventás un tema también. Claro, eso, totalmente. Sí. Yo lo que he estado observando, ¿no?, en este último tiempo, al menos lo que es redes, por ejemplo, Facebook y demás, creo que la cosa, o sea, se ha dado como vuelta, ¿no? Veo muchos heavies, muchos rockeros apoyando a la represión. Veo muchísimo eso, ha crecido mucho. O sea, yo siempre lo que digo, ¿no? Vos puedes, uno dice, no, pasa que hoy he crecido, que como que... Como si esto se trataría de un juego, cuando yo digo siempre, un ser debe sentir, si no, para mí no sería tal. Pero escúchame, con toda la injusticia que pasa, para mí, ver una persona que está durmiendo en el piso y no tiene que comer, para mí eso es una injusticia. Y si no se te eriza la piel o algo, entonces para mí no sientes nada. Y hay mucha gente que al ver eso, no le interesa, y a la vez, en otro suceso como lo que es cuando van a la marcha y demás, y se los reprime, la gente, muchos rockeros, ¿no? Porque he visto, por ejemplo, en Facebook que muchos rockeros apoyan la represión. Sí, es cierto. Yo he tenido, yo tengo como dos teorías. Ante todo, siempre uno tiene que intentar no generalizar, ¿viste? O sea, hay de todo, hay mucho... A ver, lo que es tecnología, redes sociales, eso, hay mucha trampa también, ¿viste? Hay mucha gente que lo da la cara. Pero en cuanto a lo que decís vos, Carlos, es cierto, porque yo tengo muchos amigos, gente, bandas conocidas. Yo con el Centenario Metálico estoy muy al... Tengo muchos contactos, ¿viste? Y he tenido mucha gente que estaba contenta que haya ganado Macri, ¿viste? Entonces, bueno, yo he hecho la mayor cantidad de propaganda, he difundido mi palabra, mis conocimientos de por qué no, con respuestas, ¿viste? Excusando cada una de mis posiciones. Hoy por hoy toda esa gente conocida mía está escondida, ¿viste? Pero no sirve nada tampoco salir a la casa de bruja ahí, ¿viste? Yo siempre insisto en que uno tiene que identificar siempre a su enemigo. Nosotros tenemos que saber, en este mundo es... La política, para decirlo así, es como una guerra de clase, ¿viste? Es el... Y el político es el que está en el medio y que tiene que intentar acercar las partes, ¿viste? La política es la guerra de clase, rico contra pobre, ¿viste? Ellos siempre son la minoría que ponen el pie en nosotros, que somos la mayoría. Y una de sus principales armas es la desinformación. Entonces, siempre van a estar tratando de dividirnos porque saben que somos mayoría. Entonces, la ignorancia que ellos difunden, que nos quieren meter, y toda la desinformación a la que nos someten, construyen nuestra debilidad. Y así es como nos ganan, ¿viste? Entonces, el razonamiento que yo hago es que entre nosotros, los heavy, los rockeros que estamos de este lado, y cuando vemos un compañero, un colega, que por ahí tiene un comentario desacertado, como decís vos, ¿viste? Porque está enojado, porque no pudo llegar a trabajo, porque se comió, entendió como el orto a Iorio, otro tema. Lo que sea, ¿viste? Entonces uno tiene que decirle, pero maestro, vos tenés que saber quién es tu enemigo, porque yo creo que nadie va a estar contento con que un tipo venga y le pega a un viejo o le saque el plato de comida a un nene, a menos que sea terrible, hijo de puta. Entonces todos entran en la trampa y le dan la razón o le dan su voto a una persona que básicamente lo que hace es eso, pegarle un palo en la cabeza a un viejo y sacarle la comida a un chico, bueno, y dejarse el trabajo con la familia. Un poco eso lo que va a decir, un poco también lo que pasa con lo que pasa en Palestina también. A veces yo veo en Facebook también opiniones de gente heavy, loco, que dicen, al fin y al cabo Hitler era bueno, entonces. Queriendo poner como que el ejército de Israel son los hijos de puta. Claro. Pero eso es lo que voy, la desinformación. La desinformación, perdón, la desinformación manejando la información, ¿no? Claro. O sea, teniendo el poder de la información, digamos, ¿no? Con eso, obviamente, te van lavando la cabeza como quieren, te van llevando a donde ellos quieren. Pero a lo que voy es que hay alguien que está haciendo esa. Claro, totalmente. Escúchame. Se laburó fino. Yo como siempre digo, ¿no? Antes te ocultaban la información. Hoy te dan demasiada información que también desinforma. Claro. ¿Me entiendes? Claro. No, estoy muy filosófico. Pero... Sí. Pero no, muy acertado lo que apuntaba. Sí, a lo que voy es la desinformación de dónde viene, quién lo informa y quién hace el laburo fino para que... Claro. La gente al no saber, no tener una formación política en la cabeza, yo digo, si vos no tenés una formación mentalmente, de lo que si yo agarro este aparato, que es lo ve un montón de gente, ¿no? Y yo opino una cosa y lo ve un montón de gente. Y parece, ya hay, a veces veo... Son drones, son boludos que opinan cosas diciendo que la ICE me la toman los pobres y cosas así. Y hay muchos boludos que se enganchan a esas cosas y parece, ¿viste? ¿Entendés? Esto me parece este aparato, hay que usarlo bien. Claro, ya que el enemigo que te lo da en la mano. Da el teclado, las redes sociales, el mensaje, claro. Da un anonimato, da un valor que el hecho de no mirarte a la cara, bueno, lo lleva a uno a entender cualquier cosa dentro de lo que lee, lo primero que lee, entonces al toque uno quiere opinar, lo digo también de la experiencia propia, porque uno también es una persona más, y muchas veces se ha visto en esa tentación de, ¿viste? De que entendiste algo, lo entendiste mal, y en caliente contestás, ¿viste? Entonces, claro. Bueno, hay que estar más tranquilo con ese tema, y siempre digo lo mismo. Nosotros tenemos que saber bien quién es nuestro enemigo, porque más allá de que cada uno pueda llegar a tener su postura política, su idea de salvar al mundo, su idea de cómo trabajar, acá la guerra, la lucha, la pelea es la misma. Siempre es la misma. Es contra los obreros, contra la patronal, el pueblo contra el gobierno que en este caso, viste, a ver... Sin ningún lado, ni de un lado ni del otro, está el triunfo del malabarista, dice uno. Pero sin ir de un extremo al otro, ¿viste? Nos estamos quejando ahora, ¿viste? Entonces, no era que antes estábamos tan bien tampoco. No, pero la dibujaban, o no sé, ahora lo que estamos bien viviendo es una entrega total. Se zafaba un poco mejor, pero ahora ni siquiera podés zafar, ¿me entendés? Ya está, loco, ¿me entendés? Igual es algo que ya se venía diciendo, pero les chupaba un huevo, digo, a esto que fueron a los que vinieron, a los que votaron, digamos, ¿no? Los que votaron, a los votantes, ahí está. Vamos a hacerlo más general. A los votantes de este actual gobierno, ¿no? Porque... es el actual gobierno quien nos está empobreciendo cada vez más. No digo que el anterior no lo haya hecho, pero lo hizo con menos magnitud como lo hace este hijo de puta. ¿Entendés? No, pero aparte, escuchame, acá en provincia, yo te digo, yo como experiencia, la Vidal, boludo, loco, mi hija va a la primario y es una vergüenza, loco, que le hayan sacado la comida del mediodía a los pibes. Sí, atentan todo el tiempo, atentan todo bien, el tiempo, ¿viste? Pero es una, el otro día mi hija me dice, mirá lo que me dieron, pa. Un sanguchito chiquito. Claro. Es un alfajor guaymallén y una mandarina. Nada más. Decime, los tipos, los municipios, bueno, no es eso la vida, es los municipios, ¿cómo laburan con la chabona? Los millones que están ganando con la guita, con la comida de los pibes acá en provincia, acá en capital, que este hijo de puta de la reta está diciendo que el pan engorda y hay que sacar el pan a los pibes. La verdad que es una vergüenza. No, Juan, sí, dice cualquier cosa. Y hay gente que apoya eso, boludo. Entonces hoy por hoy hay que parar la pelota y hay que mirar, ¿viste? No, hay que identificarlo bien, ¿viste? Es como que hay que dejar un poquito, yo creo siempre lo mismo, en la unión del pueblo, no hay que caer en la trampa, ¿viste? Todos juntos, ponele, para no decir un partido político, no, blancos, amarillos, negros, verdes, claro. No, todos en contra de estos blancos que son unos nazis de mierda. Claro. Acá, como dijo mi amigo, muy errado, ¿no? Pero él da todo el hecho, todo es culpa de comunistas, todos los comunistas. Che, bueno, hablando de lucha de y rock. Demás, y como usted decía, que una de las mejores formas de lucharla era mediante el arte, que como usted lo hace. Así que, Cristian. Vamos con un tema, por favor. a lo que es Vientos de Poder. Bueno, nada más para, preciso. Para los que nos quieran llamar y pedir un tema o algo, pueden llamar al 4301-9917. O alguna fan club, alguna chica que haya tenido un hijo que lo haya dejado por ahí, porque tiene que venir a Cachata desde el 70. ¿No? ¡Méteme quilombo! O al feo Che Barraca, ¿no? ¿Cristian ahí? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Es el chico cibernético acá? ¿Puedo decir las páginas? Ah, sí, sí. Bueno, lo hacemos más fácil. Googleen Che Barraca y ya está. Listo. Muy sale bien. Todo. Corta. Ni año. Para el enemigo. Ahí salen todos los datos de cómo comunicarse con la radio. Como dijo un amigo, una cosa que te diga y otra que te cuente. Claro, así es. Bueno, recién estamos escuchando, ¿qué es lo? Wow, se llama. Bueno, luchando con. Luchando dos... entre dos fuerzas. Ahí bueno, va. Eso es lo que íbamos. Y era. Es una letra más que habla del. De una visión más adolescente, viste, que uh-huh. entre el bien y el mal, luchando entre dos fuerzas, una postura de como uno cuando emerge en la vida, cuando sale después de esos 12, 15 años, depende, esa madurez que uno puede llegar a adquirir. Qué época, ¿no? Qué revolución en uno mismo. ¿Vos estás ahí adentro todavía? ¡Ah! ¿Viste que él iba a tocar? ¿Por qué? ¿Por qué? Madurá, por favor. Madurá, pero te imaginas todas las revoluciones, o sea, los primeros bellos en muchas partes. Cuando empieza a comprender que... A mí me pasó particularmente que pensaba que mi viejo era lo mejor del mundo. Sí. Y cuando me he ido creciendo, me he dado cuenta que sí. Porque me están escuchando, ¿no? Saluda a papá y mamá. Saludos, viejos. Déjenme algo de la herencia. No, pero uno me entiende como que te enfrenta a desilusiones que a la vez también fortifican tu forma de ser. Me ha pasado. Y la van formando. La fortifica y va formando los pensamientos. Bueno, más o menos de eso habla el tema y de toda la... desilusiones que se va agarrando uno cuando va creciendo. Claro. O sea que uno crece para desilusionarse. Totalmente. Es una vez cagada. Es una... Claro, el aprendizaje es ese, ¿no? Claro. No es tan lindo como parecía cuando eras chico, ¿viste? Claro, ¿viste? No. Es una basura. Bueno. Por eso, ¿no? Yo me quedo en la misma estatura y con el mismo coeficiente intelectual. De ser una adolescente. Sí, claro, déjame nomás. No quiero amargarme la vida. No quiero terminar como así. ¡Qué grande, qué grande! Che, y quería preguntarte con respecto al disco. ¿En qué año ha salido? ¿Cuántos temas contiene el mismo? Tiene 11 temas. Salió en el 2014. No, hola. En 2014 lo grabamos, hicimos que salga en 2014, y salió ahí, pero porque el 14 es un número maligno. Un número maligno. Y bueno, así también nos fue, porque nos echaron un par de veces el estudio. Y muy 2014 era, ¿viste? ¿En qué estudio se grabó? Básicamente, el guitarrista, Luquita. Ah. Que no llegó, cambia. No cambia, llegaba borracho y nos echaba el loco. No, lo grabamos en Megatron, Megadon, algo así, me agarré mi video, pero que me perdone. Vale. Leandro en Escobar, un estudio allá que nos hizo muy buen precio, nos cobraba 60 pesos la hora. Y nos regalaba una hora y nos tuvo una paciencia. Una paciencia de padre, mal, de maestro, padre, cura, no sé todo. Abuela. Sí, no. Bueno, hasta que no aguantó y bueno, un par de veces se enojó, pero con razón, pobre hombre. ¡Pobre hombre! Terminó en pobre hombre después. No, la pobre hombre no se negocia, dice, qué porquería. No, nos íbamos en la camioneta ya, todos los días, te llevaban más escabio que ganas de tocar. Y le caíamos a la casa al loco ahí a grabar y bueno. Ibas con la sed de la furiosa. Chicos, ¿no? Ya hace un año que están grabando, dice, no puede ser. O sea que el disco es 80% alcohol. Más. Y por ahí. Bueno, tiene 10 temas propios y un cover que hicimos de Larralde. De José Larralde. Que de Permiso se llama. Pase usted, después de usted, gracias. Que leemos, lo desfiguramos el tema hoy, le hicimos un pan rock así en la pera, te da. Ahí no va. En la pera, le hemos metido bolazo y una dedicatoria al final para que lo quiera escuchar. Bien, buenísimo. ¿Te parece escuchar un tema más del disco? Meta. Si querés, ya que estamos, vamos con permiso. Listo. ¿Permiso? Sí, pasa que no quiero hablar tanto con vos. Salimos con permiso. Permiso, dije al entrar. El permiso me dan dar. Respeto al que me ha invitado. Te agradezco tu amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado. Pa' que no charles temores, mi verso son mis dolores. En seis cuerdas enredar. Canto por cantar, porque mi verso es sagrado. Soy bruto como un arao. Cuando digo una verdad, nadie se crea capaz de hacer callar mi garganta. Soy un sureño que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor. El truco ni me hace falta. Atajen atajadores, soy rebenque deslonjado. Solo el cabo me ha quedado, sin tiento ni pasador. No me meto entre las flores, soy yuyo espinudo. No me arrimo al cogotudo, de sus favores me aparto. De promesas ya estoy harto, si es por él vivo desnudo. Sé que me van a decir que esto ya lo dijo algún. Sentir, pero les debo advertir que soy mucho lo que sientes y te callas de prudente o por temor a la miaba y comen en la yerba churrasco de agua caliente. Soy un pájaro que canta. Dicen que soy mal hablado, porque miro y no me callo, justo respuesta y no lacho. Díganme si estoy errado, soy un perro abandonado. Tan solo por ser activo, se resente mi castigo, y de gritarlo me pasó. Pero nunca por la vida. Y no le pido perdones porque falsear es cumplido. Son verdades las que digo, aguanten si son varones. Me quedan muchos botones prendidos del tirador. No son de plata ni de eso que el oro los baña. Tampoco tienen la gaña, son enjuagado a sudor. He tranqueado muchos caminos, buscando el menos costeado. Pero al fin he comprobado que el mío tiene un destino. Soy demasiado argentino pa' que me venga con fuerza. Patria y hombre contento. Muy bien, gente linda, igual que yo. Bueno, por favor, bueno. No se suiciden. Modestamente. Claro, por favor, vamos a madurar. Querido, ¿qué? Decime qué es lo que sonaba por este programa muy humilde para la vida. muy exclusivo. El tema que estaba sonando se llama Permiso, en un cover que hicimos en... La letra es de José Larralde. La música se la inventamos nosotros porque lo cagamos bastante al tema. ¿Por qué? Le entramos con cortafierro, y un piquete ahí nomás. Sí, le metimos tres temas a los punk. Todo sol rey a la mierda. Y salió. No es así el tema, es que quiere escuchar una milonga, pero nosotros le tuvimos que poner un poco ahí electricidad. Le echamos un 380 y salió eso. Ahí nomás. Como decía mi amigo, que laburaba una panificadora, una masa, loco. Pasa que le pasaban facturas. Claro, imagínate. Tengo un amigo que labura en el ascensor y en un ascensor le digo, ¿qué tanto laburo? Y bueno, tiene su alta y baja. Me dice, encima dice que ha conocido el amor de su vida. No. Madura, por favor. Ahí está. Bueno, mira, hay muchísimas cosas para hablar, ¿no? O sea, también, si bien estábamos en dirección a lo que era Garganta Drogada, tienes otros proyectos, tienes muchas cosas en mente. Claro. Por favor, que no se malinterprete. En lo que andas metido, vamos a decirlo así. Por ejemplo, lo que es el Centenario Metálico. También que muchas veces también sí, oficia de sonidista. Contame, ¿qué mierda es en tu vida? Resumir de tu vida, claro. Permiso, como dice Hiroshi. Saluda a Hiroshi, che, si estás escuchando ahí, que te reponga. Hiroshi tiene una frase que dice, yo quiero ser como vos, viste, cuando se habla. No es el más chico, viste. Es el nene. Lo que en realidad lo que hacemos aparte es Centenario Metálico, ¿no? Ahí Centenario Metálico es una movida que estamos haciendo, ya tiene 11 años. Ahora en julio cumple 11 años. Y usamos los parques públicos para hacer recitales, para que las bandas los usen. Es una movida autogestionada por las bandas. Nosotros vamos y ponemos el trabajo y ponemos los equipos, que las bancas bancan económicamente. Claro. Todo tiene un costo. Claro, ¿seguro? Sí, obvio. Entonces, nosotros vamos y creamos el espacio. Y estamos en esa, le damos todas las posibilidades. La banda tiene que ir con su instrumento y tocar, nada más. Qué bueno. Todo, batería, fierro, equipo, es lo mismo. Y colaboramos. También hacemos sonido a la URM cuando hace. ¿Vale? Totalmente, no. Es verdad. La verdad. Lo destacamos en el programa anterior, ¿no? Sí, Un animal haciendo el sonido que hiciste la otra vez, así que estaba. No, asombroso. Hablamos justamente de eso. La otra vez estaba viendo un video. Encima, qué lindo que salgo. Va, bueno. Empieza. Bueno, pidiéndome cigarro en el medio del video. ¿Por qué? No, encima después tenía que agarrar el celular para firmar. Hay una foto que parece Matrix, boludo. Matrinator. Bueno, volviendo a Garganta Drogada. Aquí, exactamente. Nada, ahí. Me hace perder este muchacho. Decíamos. Un ser muy simpático. Ahora proyectos hay de. Digo, para resumir un poquito. Claro. Proyectos con la Garganta Drogada, digo, es de grabar un disco, seguramente. Estamos por grabar un disco. Va, estamos componiendo, queremos grabar un disco. Vamos a ver si aceleramos un poquito el pie ahora, y la idea es que salga este año, o empezar a grabar este año. Estamos laburando en eso. Los temas están en gran parte, y los otros los estamos haciendo y los tenemos ahí en mente, ¿viste? Siempre con esta misma temática, o digo, de letras y demás, no cambiando el estilo, siempre igual, manteniéndose, o va a haber cambios, digamos, en este disco. No, más o menos como te contaba hoy, los cambios que va a haber para este disco, ponele, o sea, a ver, el primer disco que grabamos con Garganta era temas viejos que yo tenía de otra banda que se frustraron, y hicimos ahí un recopilado y los grabamos. Claro. ahora la idea de este nuevo disco, así, de nuevas formaciones, más o menos, incluirnos a todos, ¿viste? Más compromiso en la parte de la composición y que todos aporten. Claro. Entonces, por eso es un poquito más lento. Claro, sí. Pero hay muy buena onda entre nosotros, así que. Claro. Es un arma doble filo porque hay tan buena banda que uno a veces se cuelga y dice, bueno, ya hay tiempo. Claro, ah, y se estira, claro. Entonces, bueno, viene por ese lado. Pero sí, viene más o menos en la misma onda y te va a ver temas y letras de todos los temas. Para divertirse, que hablen de la libertad, que sí. Hablen comprometido con la situación política que estamos viviendo. Sí. Y vamos a ver. Y encima, como decían hoy temprano, que los escuchaba y que decía Gastón junto contigo, que justamente lo que pasa en este país da la casualidad, es muy importante para los músicos la composición, ¿no? Porque tenés letra de todo lado para sacar. Claro. Digo, al estilo social, ¿no? Lo que por ahí quiero decir. Que sacás letras de cualquier lado, porque están pasando tantas porquerías. Digo, si le hacemos letras a toda la mierda esta que nos está pasando, es mucho más fácil, me parece a mí, la composición y demás, ¿no? Digo, sí. Por ahí Dios bendiga la corrupción, vamos a decirlo. No. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí, está, no estoy bendiciendo la corrupción. Pero lo que estoy diciendo es que es muchas cosas para composición, exactamente. Eso me gusta mucho porque hay mucha diversidad. Claro, eso. Somos mucha banda. Hoy, sin embargo, mira, sin ir más lejos, vamos a ir todos de acá, vamos a ir. Sí, sí, sí. Al recital de Orgullo Fisura. Sí, sí, sí, sí. Un abrazo. 10 años. Vamos. Amigos Orgullo Fisura. 10 años. Bueno, ellos vienen también. Tienen un montón de temáticas, sí. Y a mí lo que me gusta es como que, ¿qué hay? ¿Viste? Vos, no íbamos a poner a nombrar todas las bandas. Claro, todas sí, las sí, bandas, ¿viste? Sí, sí. Tienen letra y cada una con su temática, o sea, tienen si por bien, qué también. Sí, hay mucha diversidad, ¿viste? A la hora de componer. Eso está muy muy bueno dentro de Lander, que muestra eso, mucho, ¿viste? Eso es lo que yo hay quería muchas, hay muchas bandas, mucha gente muy comprometida. Hay una nueva onda que salió ahora, viste, dentro del heavy metal, el rock también. Hay muchas bandas de rock, digo, las veo ahí, que están comprometidas también, viste, con la lucha. No solo del metal, en el punk, en todos lados, viste. Y cada uno cuenta la historia a su manera. Claro, hace, como la ves. Y está re bueno que haya, porque cada uno hace su... tiene su temática a la hora de hacer una canción, su lírica, digamos, claro, su poesía, su rima, sus metáforas, ¿viste? A lo que venía, ejemplo, como que es más fácil. Por ejemplo, a lo que yo voy es el tema, viste que la diferencia es que el músico, que cuando canta dice lo que siente, lo que se expresa. Y hay uno, por ejemplo, los músicos más reconocidos que han usado esas cosas, ¿me explico? Por ejemplo, bandas que estuvieron en su trayectoria, explicar lo que nos pasaba a nosotros en la calle, que fueron a beneficio de su bolsillo. Claro. A diferencia de las bandas under que lo cuentan, pero no a beneficio de su bolsillo, sino expresándose, reclamando ahí en un escenario. Me parece que va más por eso, me parece, ¿no? En ese sentido, que me parece, por eso digo, ¿qué diferencia hay a los músicos reconocidos que venían diciendo, nosotros somos el heavy metal, somos los que tenemos pelea en la calle? Después, a beneficio de ellos, después se caen la gente. Claro. A eso es lo que ven, ¿no? Vos fijate, yo qué sé, por encima de todas las bandas amigas, no hay una que yo pienso que se haya pintado el estrella, si se hace media vuelta y no saludarte. Diferencia a nuestros héroes reconocidos de los heavy metal de los 90, los 80, que ahora vos los saludás, te vienen dos patobicas, no los saludé, ¿viste? No lo podés tocar. A eso, no lo podés tocar, no, pues no, por favor. Bueno, pasa que nunca hay, como yo digo, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser una banda de heavy metal y ser under. Es una gran, gran diferencia. Es más, hay muchas bandas que están en el under, pero no lo son. Eso también hay que tener mucho ojo. Porque hay muchas bandas, por ejemplo, que se mantienen dentro del movimiento underground, pero tienen, vamos a decirlo así, sus aspiraciones. ¿Por qué a Maradona le gusta eso? Pero tiene aspiras, dice, a tener esas, vamos, actitudes de estrellas, ¿me entiendes? Me ha tocado un montón de veces. Bueno, antes de seguir con esto, ¿quién se acaba de llegar? Por favor, preséntese. Voy a presentar, sexo. Yo soy Horacio, el baterista actual de Garganta. Perdón por la demora, ¿no? Se me complicó para llegar. No, no hay problema, menos mal que no trabaja como ambulancia, si no, mirá cuando me iba a buscar y iba hasta todo engusanado. ¿Cómo anda la gente? Acá? Bien, bien, Horacio, ya estamos. Estamos diciendo ahí, ¿cuándo llega Horacio? Claro, que llueva más despacio. No, pero no, remarcando y volviendo al tema, lo que decía Kitonga es, hoy en día, he visto muchas bandas, ¿no? Por ejemplo, que irónicamente usan, vamos a decirlo así, la situación social para generar dinero, ¿no? Bueno, pero ahí, mira, yo lo que veo, ponerle, hablando así, general, ponerle haciendo un pantallazo, vos tenés como dos heavy metal, ¿no? Pero vos tenés, qué sé yo, la gente en realidad, y creo que por hoy acá, hablando de Argentina, ¿no? El único que vos lo tenés a Iorio ahora, o al más fuerte Iorio, no sé cómo carajo vendrá, y el Ander, porque después las demás, o sea, lo que Orcas, que bueno, el espectro de Orcas, claro. Porque no, está todo bien, pero no hay nadie el de Orcas, claro. No, bueno, todas esas bandas mueven menos gente que nosotros. No digo qué de lindo. Garganta, yeah. Que bien, llevamos dos personas, pero yeah. Pero del Ander, por ejemplo, yeah. Hoy, si llega ahí Walter Mesa y ve la cantidad de gente que te lleva Orgullo Futuro o coso, se muere envidia, cae culo. No mueve nadie, entonces hay dos movidas, digamos. Como contábamos ahí de otra vuelta ahí en el último festival de la URM, que un periodista había dicho, viste, que hay, vos tenés tipo el metal ahí que está oficial, digamos, el que factura y vende y todo, y después tenés el otro que se mueve de una manera completamente diferente, que es el under, que es el que hacemos nosotros, que es el de llevar del autogestionadamente. Metal autogestionado, viste, a pulmón, ah, viste, que cada uno se lleva. Como los festivales, hacemos la estación. Claro. La diferencia de estar el gordo comiendo mandarina y los soldaditos comiendo los waffles, viste. Es así, por ejemplo, yo a ver, un montón de veces lo he hablado con ellos, decía que bueno que la gente cuando se va a la estación que vea que nosotros a pulmón estamos haciendo eso, trayendo el cajón de birra acá en el lomo, viste, que hay mucho tal para la patronal que hace eso también, viste, que abusan de la gente para hacer esas cosas. Mirá, algo para remarcar, o sea, está todo bien, bono contribución, 30 mangos, ¿dónde te vale 30 mangos para ir a un y una visitar? Cerveza sale 40 en el chino, la más barata. Ponele. Mm. Vamos por ese lado. Sí. Vamos por ese lado. Estará abierto, chico. ¿Estará abierto? No. Pero a lo que me voy, o sea, mira, cuando es autogestiono, y ponele, hay ciertas cosas, obvio, que se debe pagar y demás, pero tienes un bono. ¿Qué haces con 30 pesos hoy en día? No, nada. No, un pancho te vale 25 en Constitución. Y ¿sí? Después, no sé, compraba un vaso de agua con 5 pesos. Pero. Claro. Pero son 30 mangos. ¿Y cuántas bandas habían tocado? 4. 5 bandas. 4, 5 bandas. Sí. ¿Me entiendes? Pero hay una cuestión cultural también. Nosotros, una de las principales guerras que hemos perdido es la de la cultura. O sea. Si bien yo no vamos a ser tan hipócrita de venir a quejarnos del rock, del heavy metal, ¿entendés? O sea, algo totalmente extranjero. Oh yeah. Yeah. Oh, yeah. No caigamos en esa contradicción. Pero viene Black Sabbath, viene Seoul, te cobra 1000 pesos la entrada, no sé. Son bandas que uno escucha, que a todos nos gustan, creo, ¿no? Iron Maiden, viene toda la que queremos ir a ver. Entonces venimos y pagamos 1000, 1500 pesos la entrada, 900, qué sé yo, y de repente viene tu amigo, que tiene su banda, que se está rompiendo los jetes, comprando las cuerdas, los parches de la batería, los platos, ¿verdad? Si no, no sabemos lo que sale, y decís 50 mangos de entrada y te pide, me deja entrar. Ah, flaco, estoy cobrando 50 mangos de entrada para pagar el lugar. Para pagar el lugar, para pagarme el flete, los equipos al lugar. Sí, no ha pasado. Me rompe la pija, ¿no? Bueno. Es que pasa. Pasa, entonces. esto es como cultural también, a lo que siempre uno tiene que a lo que volvemos a la política de hoy, ¿ves? ¿Quién es el enemigo? ¿Viste? Entonces, reconocer el problema, ¿viste? Dar una mano, porque si no nos ayudamos entre nosotros, ¿viste? No vamos a salir. Hoy en día hay un auge muy grande, o sea, es como que el under está creciendo cada vez más para mí, porque cada vez está habiendo más concientización por parte de la banda y de la gente que lo sigue, ¿viste? Hay mucho apoyo también, veo. Está creciendo el apoyo. De esto que dije recién, pasaba un poco más antes. Antes se daba mucho más. Hoy en día es como que la gente un poquito más está entendiendo, ¿viste? Que las bandas necesitan el apoyo o si no se viene a pique. No, es que... eso es lo que vos decís, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que el otro día hayamos hecho la URM con un montón de gente y no es mucha. Nada, no, claro. Vos decís, estamos en un tiempo difícil, con un gobierno difícil, y la gente está diciendo, vamos, apoyemos las bandas porque las bandas están levantando la voz, protestando en un escenario diciendo, che, loco, está pasando esto, ¿no? Y ahí es cuando me parece que está, ya es lo que voy a decir, la gente está con conciencia. Está tomando conciencia. Ahora se está recatando. El arrepentido que votó el macrismo, todavía claro. Es el enemigo. Entonces. Pues sos un boludo, pero ¿para qué votaste un chabón que sabés que te va a cagar? Claro. ¿Viste? Por eso, yo te avisé, vos, el tipo que estamos. Viene de ahí, loco. Por eso hoy por hoy. Claro, lo voy a gobernar, hoy por hoy no hay que. Yo creo que el mensaje que hay que dar es de reintegrar a los demás. Ya, no es tiempo de tomar revancha, venganza, de venir a decir, ah, viste que yo. No. Eso no construye un carajo. No sirve para nada. No construye un carajo. Entonces, como decir, bueno, es muy lindo lo que pasa. El recital del otro día, lo de URM, para mí había más de 200 personas. Sí, había más. Había más de 200. Y es un número muy importante para mí. Yo conté. Es un número muy 350 importante. Personas. O 300, por... claro. Sí, ¿verdad? Es que. Yo soy malo, pero viste, compadre. No, y arriba se veía mucha gente, ¿no? Había mucha gente, loco. Y eso es muy bueno, viste. Y está muy bueno. Y de a poco hay que ir llegando, hay que ir adaptando más soldados, metiendo más gente ahí a la movida, viste. Sí. Yo siempre vengo diciendo en todos los programas que todas las bandas under, que no se dejen, siempre andan los chivos expiatorios dando vueltas, que siempre tenemos que tener cuidado también con eso, viste, los vivos que andan dando vueltas, queriendo, viste, porque siempre, vos sabés, sí. Y él sabe, y todos sabemos, que siempre andan. A nosotros nos ha pasado en la estación un montón de veces, estaban los vivos, che, qué buen lugar, viste, y después te das cuenta, era un típico heavy metal funcionario que andaba financiando a costilla de las bandas, ¿no? Claro, no. Entonces, bueno, por eso digo, tenemos que ser un poquito más despiertos, más vivos. Y menos mal que estamos entre nosotros. Y es la que va, para mí hay que seguir siempre haciendo este tipo de cosas, ya sea, yo todo lo que va, apoyo, ¿viste? Ya sea en los festivales de URM, yo por un lado hago Centenario Metálico, después me metí, estamos ahí con los muchachos de la Resistencia Heavy Punk. Y es muy difícil comunicarse con la gente, llegar a acuerdos y te ponerse en común, porque cada uno tiene su pensamiento, pero yo siempre, y no soy ejemplo de nada, porque yo soy el primero que se caliente y se los caga puteada y empieza a vivir a Perón y la concha a su madre. Te discúlpenme, pero bueno, pero hay que seguir construyendo para adelante, ¿viste? Hay que dejar esa postura personal, lo que sea, de lado. Identificar al enemigo y trabajar en conjunto sobre eso. Y bueno, ¿sabes eso? En lo que hacemos nosotros, rock, punk, heavy metal, under, bueno, démosle para adelante en nuestra lucha, loco, haciendo recitales, colaborando en ese palo, simplificándole, porque yo en mi caso capaz tengo un poquito más de facilidades. Le puedes llevar un equipo o algo así, y bueno, hay que colaborar ahí. Claro. Imagínate más cuando termina un recital, ¿no? Todo listo, bueno, yo llevo mi guitarra, yo llevo mi bajo, ¿y quién llevará la batería? ¿Quién no? ¿Quién lleva la batería? Mirá, el otro, la URM, el otro día, el domingo, había unos compañeros que estaban vendiendo comida, que no son del palo, Pero loco, decían, loco, parecen todos familia acá, me decían. Se saludan todos, me decían. Y porque sí, acá hay una hermandad, loco. Y viste, ¿cómo se llama? Ulises, viste, me decía, loco, no lo puedo creer, esto en otro lugar no se ve, me dice. Y acá sí, viste, pasaba. Encima lo loco lo saludaron a él, ¿viste? Claro. Y se ve, y la verdad que me quedé impresionado, me dice. No, a mí, la verdad, es ese clima que genera, ¿no? La URM. Convengamos que, bueno, o sea, yo la primera vez que me he ido, me acuerdo que tocó Sin Espuma. Después la segunda, mira, que ha sido cuando me roto me cortó el tendón de Aquiles. Sí, haciendo el Peter Pan. Claro, no, igual sigo tomando. Bueno, pero la cuestión, o sea, ese clima siempre como que me gusta, porque imagínate, ponele, yo, un chico hermoso que viene del interior, mira, o sea, siempre viene con toda esa predisposición. Hablo por mí, ¿no? Y encontrar, digamos, lugares así en donde una persona te trata como si te conociera hace mucho tiempo, es algo muy copado. Ah. Y como decía ese chico que nombraba vos anteriormente, yo lo he sentido cuando me he ido la primera vez. Y es algo muy copado. Y que en pocos recitales se da, al menos hablo de mi experiencia, ¿no? Que en muy pocos recitales se da. Claro, igual convengamos que hay muchos como... chicos que hacen recitales. Cacho, ¿no? Cachito también. Bueno, Cacho. Por eso, me baso en mi experiencia, como digo. Sí. Cacho, ahí todo lo... El Cacho Fe, con artillería pesada. Fuimos varias veces ahí del programa con Disidente. Sí. En Avenida Mex, todos los recitales que el chabón hace, contribuye un montón. Hace un montón. Hay varios que hacen la misma. Bueno, los chicos de Zona Norte, estamos hablando de Zona Sur acá con Cacho, el Speed Metal Army. Ahí lo tenemos, Hiroshi. Ahí cayó. Speed Metal Army, fuimos a la otra vuelta. Hiroshi, Speed Metal. Ahí había más de 200 personas también. Y me imagino que es gente que se comporta bien. Estamos viendo, entonces hay toda una cuestión de que viene creciendo el under bien, digamos. Viene de manera sana, de manera natural. Y está, sí, bueno, porque viene, sí. No es una movidita que está ahí en un lugar, no, vos mirá al norte está, mirá al sur está, venía al oeste está. En la casa de Sandra ahí. Claro, viste, no he llegado nunca ahí, pero también lo veo, también, lo veo siempre en Facebook y esas cosas. Sí, hay gente que va tomando conciencia de hola, que no puede para tocar. Hola, ¿cómo te llamas? Me imaginé perder los aplausos. Vamos, Hiroshi, te amo. Siempre tarde, otra vez te escuché el programa y el otro programa escucho y Hiroshi ya está llegando y dice, bueno, media falta, pero asistencia. Para no, acá llegó bien, che. En realidad yo no es el problema. Saludos para Carca. Sí, qué sé yo. Tranquilo, mala la cosa. Tranquilo, mala la cosa. Sí, sí. Está bravo, pero bueno, nosotros seguimos metiéndole a ello. Para redondear el tema, estamos siempre ahí. Hay varias movidas en varios grupos que estamos ahí. Bueno, acá nos está pidiendo Cristian, a ver si entiendo, un tema. No, le pidió un trova a Graciano. O sea, está, quería escabear. Nos equivocamos de seña, ¿verdad? Bueno, no era eso. Disculpen. Disculpe que me meta así. Vamos a ver, va a estar bueno Buenos Aires, ya que estamos hablando tan en contra de Macri acá. Le pido a la gente que se filme los dos minutos de intro que tiene el tema. Nos quisimos hacer los Beethoven ahí, le metimos una intro. Pero préstenle atención a la letra. Ahí decían que éramos uruguayos nosotros, porque como canta. Pero es medio murga el tema. Pero muy en contra de Macri y todo su política y de cómo lo aceptó la clase media. Thank you. llamo dignidad. Y aún vivo en la ciudad. Sepa, señor, que yo a usted no lo fui a votar. Sin más de una vez lo vi durmiendo mi bienestar. Tan falto de cultura idealista liberal. Si hablamos de progresar, piensa que la Argentina termina. Estás escuchando Entre Mate y Querer. Bueno, volvimos. Estuvimos escuchando un par de temas. ¡Espere, espere! Ha llegado alguien muy interesante y sexy al programa. Y no me refiero a él, me refiero al amigo Hiroshi. ¿Todo bien, querido? Ya hablé. Bueno, parece que estamos muy ebrios. Pasado el problema. Claro, bueno. Amarilla para cagarlo. No, bueno, está bien, está bien. No, está bien, bueno, está bien. Pasa que cuestiones alma mulesca siempre invaden mi vida. Bueno, quería mandar un saludo a Diego Abrego, loco, que estuvo ahí mandando saludos a toda la gente acá, a todos los que están escuchando. Y bueno, felicidades a Cristian. Aplauso, aplauso a Cristian. Gracias, gracias. Y nada, también aplauso a los que acá de alguna manera operan también en la radio Che Barracas. No soy el único tampoco, así que no me llevo a todos los méritos, pero sí saludarlos a todos ellos y a cada uno, ¿no? Y una. Muy bien, vamos. También saludar a Diego Abrego, quiero mandarle un abrazo grande y fuerza, que todo va a salir bien. Así que un abrazo grande, que ahí pronta recuperación. Sabemos que se está por operar. Vos tenés más data, Iro, si querés la tirás. Sí, no, lo viene pateando, pero bueno, está ahí en la espera, está complicada la situación. Hoy leí algo por ahí también, que están peleando ahí porque no quieren operar, hay un paro, o sea, el gobierno está meta a recortar. Claro, salario todo lo que es público, médicos, aparte. Se recortan, entonces están... El hospital está con bolsa de... Un colapso. Está parado. Sí, sí, sí. Está parado. El lado, la salud, hoy en día, para que no tiene cobertura. Claro. Sí, me confío. Y bueno, es más o menos... ¡Te amo, Tonga! Lo que busca este gobierno, es el modelo. O sea, que apuramos todos nosotros. Y sí. ¡Esa! Si no tenés... cuentas offshore, loco, no, no son nadie. No, no vale. No, no vale nada. Yo no, yo no, pago. Ellos nada más quieren. Yo pago 100 pesos el kilo de pan, pero puedo comprar dólares. Sí, mira, ¿para qué? ¿Para qué me sirve? Como el tema que acabamos de escuchar, que dice: la ignorancia es nuestra felicidad. Bueno, más o menos de eso estábamos hablando en ese tema, este que hoy. Estamos hablando más o menos de qué hablaban las letras de Garganta Drogada, y volvemos a recordar ahí que hablamos de todo un poco. Decimos, solo hablamos de eso. No tiene más matemática. No, no hay ninguna matemática. Hablamos de todo, ya lo dijimos esto, pero bueno. Problemas sociales, problemas letras así de. De escapismo, cuando uno es adolescente y encuentra el rock un escapismo, por ahí de todo un poco de cosas, para divertirse, la diversión, tipo de la cerveza, hablamos de cerveza, mucho de la cerveza. Hablamos mucho de la cerveza. En este caso era el tema. Se me hace que le gusta la ignorancia hace a nuestra felicidad. Es parte de la siembra que hace, o más que siembra, la fumigación que hace el sistema o estos gobiernos de derecha para con la gente, ¿no? Nos fumigan con ignorancia, ¿viste? Nos cortan todo el tiempo la manera de educarnos, la manera de poder expresarnos, están todo el tiempo recortando la manera de alimentarnos, o sea, si a los otros chicos le quitan la manera de alimentarse y de educarse, la clave. Claro. Nos están fumigando con ignorancia. Entonces, bueno, para todo este gobierno de mierda de derecha, dedicado a este tema, que dice, no, la ignorancia es su felicidad. Su felicidad. Nuestra felicidad. Entre comillas, la ignorancia igual. Es felicidad. Sí, entre comillas, igual. Sí, claro, claro. Depende cómo. Lees la letra entera y. Claro. Y te cierra la idea. Ahí va, ahí va. Pero es como la burbuja en la que te quieren meter. Claro. La idea te lo cierra. Y el otro tema, que sonó, que acá el chango no me dejó escuchar lo que decía. Va a estar bueno Buenos Aires. Sí. Bueno, es un tema que lo hicimos antes de que Macri ganara la primera elección. Ya de cuando Macri era presidente de Boca, a mí ya me rompía la pija. Pero me rompe la pija mucho antes, Macri, porque es un empresario. No. En el cual en la dictadura triplicó su patrimonio, nacionalizó la deuda, una deuda privada la hizo pública, claro. Él y todos los otros empresarios. Entonces, a mí me molestó mucho, no sé si ustedes se acuerdan, 2004, Cromañón. Viene toda esa movida, la aprovechan, y el loco gana elecciones y empieza como jefe de gobierno. Yo recuerdo, imagínate cómo impactado a John. Y después, y una vez ya había, tenía amigos, decía, va a ser presidente, dijo de puta, chico, no. Y después dije, sí. Y ahora digo, si no. Menem en su tercera reelección, toquen su madera, el huevo, todo lo que ustedes quieren. Ganó las elecciones. ¿Qué vamos a esperar de un pueblo? De este pueblo. De cómo los medios de comunicación nos manejan. Pero bueno. Hablamos, el tema que pasó habla de el asco que nos da Macri y todo su gobierno, toda su idea, todo su aparato político y el asco que... Y es un llamado a la conciencia para la clase media y para toda la clase... trabajadora. Trabajadora, que piensen un poco, loco, qué es lo que dijeron. Porque lamentablemente yo tengo una teoría que dice que es como que el hombre es malo, sí, en general, porque, o sea, una persona es rica porque hay otro que es pobre. Claro. Entonces les gusta. Entonces hubo toda una clase acá de trabajadores que escalaron una posición y después la quisieron sostener. Sí. Pero basada en que había otros que estaban abajo, entonces, loco... Es una cuestión de poder, dominación. Replanteemos, ¿no? ¿Viste? Está esa parte. La felicidad está en otro lado. Claro. No hace falta tener el auto 0 kilómetros, el último celular. Hay un montón de cosas que no te hacen, que no te llevan a la felicidad. Claro, nos imponen necesidades, digamos. Te imponen necesidades. Claro, o sea, tenemos una letra ahí que estamos haciendo ahí con garganta. Vamos. Que habla de este tema, ¿viste? Que... Te imponen modas, te imponen líderes, te imponen ideas de felicidad que no son tal. Claro. La fecha del domingo de la URM es un claro ejemplo. Una entrada muy barata, escabio barato, bandas recontra zarpada en piola y éramos todos felices. Claro. Mal, chico lindo que estaba en entrada. Necesitábamos guita para ser felices ni ser ingenieros. Bien. Ni nada de todo eso que te impone el actual sistema. Solo un maestro haciéndose cargo del sonido, nada más. Sí. Ni siquiera eso. O sea, nosotros, el sonido nuestro es algo que lo aprendimos rompiendo cosas. A ver, yo no estudié ni nada. Siempre fui hablando con otro sonidista. De hecho, la idea no es nuestra. Yo vi otra gente haciendo lo mismo y fui y le rompí a la pija como un nene, ¿viste? Un chabón grande, yo quiero, y ahí aprendí, viviendo de gente que hacía tocar banda en el Parque Centenario, en el Parque Los Andes, en Chacarita. O antes Centenario, loco. Yeah. Y ahí nacimos, y ahí empezamos, dijimos, si lo hacen ellos, lo podemos hacer nosotros. Claro. Lo único que nosotros le dimos un contexto más general. O sea, o abarcamos, porque todo el que yo veía siempre iba y hacía eso con su banda. Y se iba. Estuvieron hablando un poco del material nuevo de la banda. Que no, el material nuevo de la banda lo estamos ahora en pleno. No, acá estamos trabajando. Lo estamos trabajando. Ahí estamos componiendo, justo yo le decía hoy. Ahora sí, porque recién llegaste, pero bueno. Estamos hablando de que el material antiguo de la banda era. Era muy viejo, eran temas que ya estaban hechos. Este lo que estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo entre todos. Es totalmente renovado. Y lo estamos trabajando entre todos, hay varias ideas. Por si alguno se enganchó un poco tarde o no lo dijeron, ¿cuándo arranca Garganta Drogada? Garganta Drogada y arranca... No tengo ni idea. ¡No! ¡Me madurá! Garganta Drogada arranca Leo, Matero. Leo y escribo, y ¿no? Y yo. Ponele 2011, 2010. Claro. Creo, no. No. Y fecha sí, tenemos 2010. Ya. Ya hay una fecha, digamos, que se está cocinando, algo así he leído. ¿Puede ser? Ahora sí, pará, ahora te cuento. A ver, me estoy acordando. Existían videos de Botica en YouTube. Garganta Drogada debutó así. Leo en la batería y yo en el bajo y la voz. Corta. Fue. No había nada de vuelta. Nada. Y estaban los mismos temas del hijo. Después le metimos ahí una viola, vino Germán. Germán Moore pasó. Después vino Luca, también entró Luca como diciendo, yo los ayudo a hacer este tema, y bueno, quedó ahí, después quedó, después pasó, y ahora está Cristian. Y pero creo que en el 2010 o 2009, no sé, por ahí, 2010, claro. Pero me acuerdo que debutamos así, batería y bajo. Mirá. Así arrancó. Después, ¿qué, cuál es la otra pregunta que me dijiste recién? Del material... No, fecha. Bueno, fecha tenemos este sábado, Parque Chacabuco. ¿A qué hora? A la... Los festivales en Parque Chacabuco empiezan a las 3 de la tarde. Porque encima tengo vacaciones, así que voy a poder hacer daño. Vengan ahí a ver, porque todas las bandas merecen ser vistas, así que nosotros tocamos a la tarde. O sea, no vamos a decir a qué hora. Claro, así no vengan van a estar todos días antes. Vienen tocando en Chacabuco, ¿no? Sí, venimos tocando. Bien. Y ahí, claro, ahí somos locales. Claro. Yes, somos nosotros. Yes. Che, una pregunta que yo siempre hacía en el fanzino. A ver, ¿con qué tema, o con qué disco, o con qué artista, vos has escuchado dos acordes, o así, algo bien pesado y metálico que has dicho, no, yo quiero hacer esto? Esta es la música que a mí me hace bolsa, me ha roto el cráneo. Por ejemplo, a mí, cuando yo he escuchado, me acuerdo de un TDK negro que le había comprado al Mudo Banana, porque así le decíamos a uno, que le compró por un alfajor, porque no, mi viejo sabía tener almacén, se llama el... Con el tema que yo ya empezó en la movida, era de, bueno, mi inglés es una basura, de Sean Strong, de Metallica, de Land Justice for All. Yo escucho ese disco, pa, nuevo camino, me cambió toda la forma de ver la música. Ahora, la pregunta para ustedes dos, ¿cuál ha sido ese tema, disco o artista? Arranca vos, Horacio. Digamos como que nos influencia. Claro, ¿sí? Pero un tema específico que te reventó la cabeza y que te ha dicho, no, esto es lo mío. No, yo no tengo ningún tema de lo que yo... Claro, claro, claro. ...hacer específico algo. Las influencias que tuve yo de hace mucho tiempo, no sé, fueron bastantes, qué sé yo. Bueno, yo como baterista te digo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, no, como... Las letras ni nada, no sé, porque también en inglés, qué sí, sé yo. Sí, sí. Me gustaba mucho Stratovarius, qué sé yo, Guns N' Roses, cuando era chico, empecé con Guns N' Roses también, así, escuchar la batería, Matt Sorum, también, me partí la cabeza. Claro. Claro, a mí como, ¿cómo bajé? En lo nacional, qué sé yo, B8, escuchaba mucho B8 también. A mí es muy amplio, claro, hay claro. Muchas cosas, demasiado. Yo te hablo como oyente, ¿no? No te hablo como músico. Por eso claro, hay esa gran diferencia, ¿no? Claro. Bueno, ahora sigues tú. Bueno, le voy a romper la ilusión a más de uno, ¿no? No sé, o capaz que voy a sorprender, me voy a romper. Claro, porque me importa... ¡No! Me importa... Que lo me importa tanto. Muchas veces me sorprende que lo... No, no, yo la... Yo escuchaba, cuando tenía 12 años, escuchaba Coco Díaz. Chámame. Ah, bien. Y de ahí speed pasé... metal folclórico, ¿eh? Folclórico. Ah, más vale. Sí. Hay las cosas como son, speed metal folclórico. Pero después en el rock yo entré por Bon Jovi. A mí mi banda de cabecera es Bon Jovi. Los primeros discos. Después obviamente mutó. Claro. O sea, a mí como para el bajo Flea, los Chili Peppers. De acá, yo cuando lo conocí a Eddie Walker, flasheé mal. Me cambió la manera de tocar. Yo fui a tocar una clase con él. Me cambió la manera de tocar. He visto una foto ahí en la revista de, claro, del que sale de Centenario Metálico, que salía una foto con él ahí, casualmente. Me gustaba cómo tocaba el bajo Corbata en Animal. Por ejemplo, a mí me gustó mucho. Yo... Para mí era el que le ponía la actitud a Animal. En realidad, musicalmente, viste, yo fui mutando mucho. A mí me gusta todo, en general. A mí, por ejemplo, la banda que más fui a ver en vivo fue Megadeth. Megadeth, la banda que siempre me gustó. Metallica, no. Megadeth. Era como, viste, que estaba la puja. Claro. Después ahí no se me pasó esa pavada y dije, bueno, tiene cosas de Metallica que me gustan también. Claro. Pero bueno, no sé, a mí me gustaba Mega. Después vemos toda esa cuestión, sin ir más lejos, o sea, A mí me gustaba, me gustó toda mi vida Bon Jovi, pero no, nunca en mi vida le pagué una entrada a Bon Jovi. O sea, no te voy a ver ni en pedo, chango. Son dos cosas distintas, sí. Una vez que crecí, que entendí, cuando yo me enteré lo que hablaba Bon Jovi en las letras, dije, oh, ¿por qué escucho esto yo? ¿Qué es lo más duro? ¿Qué es lo más duro? Son cosas que, bueno, cuando eras chico, le pasa por otro lado. Estamos hablando de los años 80, 90, recién empezaron los 90, ¿viste? Y otra época, qué sé yo. A mí me entró por ahí. Después en el rock escuché Nacional Hermética, arranqué por ahí. Me gustaba mucho la letra hermética, me rompieron la cabeza, me abrieron mucho la manera de pensar. Me formaron también, y ideológicamente, ¿viste? A muchos les pasa. Las letras de Hermética, no obstante, todo lo que pasó después con Iorio, ¿no? Sí, claro. Eso es otra historia. Sí, yo al loco lo respeto un montón porque creo que es uno de los íconos de acá. O fue. Que formó, o fue, ¿viste? Hoy por hoy, ¿no? Claro. A mí nunca me representó. Hoy estábamos hablando acá de que había dos tipos de heavy metal o de rock, ¿viste? Vos tenés tipo, para mí, Yori, eso pertenece a la parte comercial. Sí. A sí. La parte que van. Pero no está en mí negar que marcó un camino. No, totalmente. Ni hablar. Imagínate, una banda que se llama Ursus de Colombia, hace un montón de covers de B8. Sí, claro. No lo vamos a negar. Mirá lo que habla este con esa remera de revés, después no le gusta que digan que es colombiano. No vamos. No negamos lo que fue, pero a mí en realidad yo no lo consumí nunca. Nunca lo fui a ver, no me pintó por ahí. Claro. ¿Sí? Sirvió para mi formación, ¿no? Como todo el mundo, creo. Obviamente yo soy de la época, de la década de los 90. Y en esa época estaba esa música nada más. Estaba Hermética, tenías Animal. Orcas. A mí me gustaba mucho más Orcas. Para mí los primeros dos discos de Orcas son mucho mejores que los de Hermética. Ponele, me encanta. Te van con eso. A mí me encanta. Papá, sí, eso. ¿No? Olvídate. Ya después, bueno. Después se abrió bajo calzones, no, con esos temas. De la soga, ¿eh? De antes. Claro, pero... Letal me gustaba, pero no me llegaba tanto el trash a mí. Ahí va. Che, perdón que disparo a otro lado, ¿no? Claro. Estaban participando en la resistencia heavy punk. ¿Qué onda? ¿Alguna novedad? ¿Algo que quieras comentar sobre el compilado? ¿Alguna experiencia con ellos? Bueno, yo viendo que lo del compilado ya no es novedad. No, obvio. No es algo grave. Bueno, en realidad yo no conozco nada, así que piqué desde el principio. Yo dije la palabra compilado nada más, ¿eh? La resistencia heavy punk, nosotros estamos... ¡Quitamos la primicia! No, pará, yo dije compilado nada más. El compilado es una... un proyecto que salió ahí, bueno, o sea, sale... Yo no estoy en la resistencia, pero no participo mucho, ¿viste? Porque... A ver, yo estoy el fin de semana, estoy en Centenario Metálico ahí y no puedo acercarme a las reuniones. Fui a una sola reunión, pero entonces por ahí no puedo participar. Y voy a la fecha cuando tocamos nada más. Pero los chicos están, el Bocón, Toldo, Pablito Metrallero, el Corcho, M. Juvenil, hay un montón. Todos, viste, laburan mucho los pibes, ¿viste? Claro. Se meten. Están laburando mucho, yo los admiro un montón. La van llevando bien. Por cómo se manejan, ¿viste? Si bien hay un montón de cosas, yo por ahí no estoy de acuerdo en todas las políticas que hay. Y va a pasar, siempre va a pasar, creo que son bastantes. Y va a pasar eso. Sí, siempre va a pasar. Yo de hecho soy el principal, uno de los primeros que lee algo y se enoja y putea, ¿viste? O malinterpreta, después como un boludo venís y pedí perdón, o bajar un cambio. Te apuras un toque, sí, digamos. Sí, es que yo me enojo al toque. Pero bueno, ya está. Me da gusto. Carlos no madura. No madura. Pero bueno, se viene laburando bien, se están haciendo cosas, están saliendo fechas. Ahora vamos a hacer un compilado, o sea, donde la idea es que cada banda grabe un tema. Claro. para que en el mismo lugar que todas las bandas graben un tema, y se consiguió un lugar muy barato y estamos poniéndole fichas a eso para grabar ahí un temita, todas las bandas, claro, o las que puedan, la que puedan. Y salir ahí en un compilado. Y después, bueno, siempre hay más ideas, ¿viste? Creo que para el 8 de julio están preparando una fecha también. Hay un par de fechas ya, ¿verdad? Hay un par de fechas, sí, sí, sí. Yo por ahí no le puedo seguir porque cada vez que agarro el celular hay 28 millones de mensajes. Y... claro, sí, a mí sí, lo único que me llegan es... bueno, manda 888 y bueno, vas a ver cómo agrandan. ¡No! No, no, no. Pero bueno, la verdad... ¿cómo era que se llamaba el otro? No, Horacio, ¿sí? El que viene despacio. El que viene despacio. Bueno, miren, Kelo, Horacio, la verdad, muy, muy agradecido porque haya venido al programa. Aparte de aquí, sale Jarana, ¿no? ¿Vos también te unes? Yo también, sí. ¡Eh, basura! Bueno, de aquí... Ya nos vamos todos. Claro, vamos a festejar la década de qué, Hiroshi. La década podría de Orgullo Fisura. Pero, por favor. Está tocando con Maquinación. Velocidad 22 y Maquinación. Ahí va. Mamá. En Casa Rincón. De una. Después mañana hay otra fecha también en Pana Rock, si no me equivoco. Va a estar presentando el disco Vapuleador. Una fecha trash con Violent Execution, Apofeña, UFD, Apofeña de San Luis, UFD Rosario. Y no me acuerdo de la otra banda. Y después, eso creo que era. Sí, bueno, creo que era mañana. Y después el sábado, si no me equivoco, una fecha en La Plata. También va a estar tocando Velocidad 22, con Pañal, Malaquía y... creo que era Resistencia Viva. La ciudad tiene una... En el Centro Cultural Favero. Calcula, y meta. No me acuerdo la dirección, pero bueno, búsquenlo. Calcula cómo va a terminar Divano, mira. No. Como decíamos hace rato, la verdad, muy agradecido que hayas venido. También algo. Una. Remarqué que a Boti... conocido gracias a Disidente, aguante, Disidente, loco, mamá, que... mamá, vale, con la fuerza del trueno, mira, por tu culpa, se me han hecho como 50 kilos de hongo en cada remera, porque llovía toda la semana, pero también, ¿qué te estaba por decir? La verdad, agradecerte, y también que comentes un poco de ese elixir diabólico que has traído para acá. La cerveza artesanal, IPA. ¿Tiene nombre o ya? O, sí, o... recién la dijo, ¿no? Es una... Centenario, no, metálico. La marca, ¿no? Centenario, ¿no es Centenario, metálico? ¿No es? No. Es cerveza Centenario Metálico. Aunque la Furiosa quedaría mejor, ¿eh? La Furiosa. Ahí está. Acompaña ahí la otra Furiosa. Acompaña la sede Furiosa. Bueno, acá tenemos el cliente número uno. ¡Borracho Furioso! El catador ahí. Después tenemos el catador número uno, que es Cristian. Cristian, el guitarrista. Y me imagino que toma como que se queja siempre. El último tema, que uno de los temas nuevos que estamos haciendo, se llama Mezcla de Birra. Será. Y explica el proceso de la cerveza. Mira. Y bueno, y que lo usábamos él de conejo de indio, porque había alguien que las tenía que probar. Claro. Y cuando salía media podre, la idea nunca fue tirarla. Si no, la mezclamos con una Quilmes, con una Snyder. Mamá. Igual. Yo por la duda, bueno, en yo mi vida tiramos una cerveza. Nunca se tiró una cerveza. Jamás. Bueno, yo soy el que da las malas noticias, digo, de que nos vamos a despedir. Por lo menos siempre este... Cristian Bob, ¿viste? Siempre yo. Vamos a entregar el programa. Digo, más que entregar, es que de acá nos vamos a ver Orgullo, ¿no? Esa es la. De una. 10 años de Orgullo, bueno, y lo van a festejar a bandas amigas, así que. Y mucha eso. Gente amiga. ¿Verdad? Y mucha gente amiga. Y hay gente acá que también nos van a acompañar, que vinieron de LAFE, Sandra Graciano, que están acá en el programa. Qué grande, Sandra y Graciano. Amigo del programa. Agradecerles que hayan venido a la radio, que se hayan acercado. La verdad. Muchas gracias a ustedes por este espacio. No, las gracias. Pero ojalá puedan volver y yo llegue temprano. ¿Sí? También. Tiene que haber una amarilla. ¿Dónde firmamos? Nada, eso, darle muchas gracias. Y bueno, ya ahora tenemos el material de ustedes que va a sonar acá en la Che Barracas. Así que, y agradecerles eso, ¿no? Y por el arte. Bueno, acá viene Gastón. Gastón, vení, acércate. Ya nos, nos estamos despidiendo. No, están haciendo una terapia de afuera con la gente. ¡Ey! Bueno, de mi parte es para hasta el próximo jueves. Bueno, dale, Tonga. Mucha gente te quiere. Odio a Macri. Odio tu cara. Muy no. Delía, ¿no? Bueno, che, nos vemos el jueves que viene. Nos vamos con un par de temas. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos en las calles, como siempre. Y nada, si, loco. Vamos, si podés ponete Tornado. Que es un mensaje esperanzador para el pueblo. Tornado es el cambio de aire. Ya ahora estamos en el horno, pero si luchamos todo, lo podemos dar vuelta. De eso trata Tornado. Muy bien, hasta ahí el próximo jueves. Aguante, adelante, loco.